nuestra redención. Volvemos los ojos a la luz ya social. Con la fe lograremos el éxito final. Volvemos los ojos a la luz ya social. Con la fe cese la desigualdad, la tierra será el paraíso libre de la humanidad. Agrupémonos todos a la lucha social.